Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Nos vamos a Italia. Recientemente hubo un pequeño incidente con nuestra secretaria de Europa, integrante de la Secretaría General del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, la cual tenía programado un viaje, invitada a un congreso en Cuba, y resulta de que no pudo viajar porque le prohíben directamente el pasar por el espacio supuestamente aéreo de Estados Unidos. Geraldina, un gusto estar contigo para que nos comentes qué fue lo que aconteció con esta violación de un derecho humano como es el libre tránsito de las personas, ¿no? Sí, hola Rubén, un abrazo fuerte a los oyentes y a nuestra camarada de Conecop a nivel internacional. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Vamos a ver si podemos compartir algunas reflexiones sobre esto hecho. Yo tenía, como tú estabas diciendo, un boleto con Air Europa que me hicieron desde Cuba, desde la Red Internacional de Intelectuales y Artistas y Movimientos Populares en Defensa de la Humanidad, y yo participo en el capítulo Italia. Y esto congreso antiimperialista organizado por el Instituto de Amistad Cubano, de Amistad de los Pueblos. Y está empezando hoy 1, 2, 3 de noviembre. Yo tenía que viajar con esta compañía. El día antes había hecho el check-in online. En este check-in había pagado la maleta adicional, siempre llevando cosas por la solidaridad internacional. Y había pagado esta maleta online. También tenía la carta de embarque desde Roma hasta Madrid, porque desde Madrid había un cambio hacia Cuba con mi compañía. Y me para la segunda parte del viaje y me presenté a la entre otros, siendo obligada a pagar un taxi carísimo porque ha habido un accidente digo esto porque los gastos han sido de verdad por mi salario muy bajo, muy fuerte, y además fui a pagar la visa para Cuba, que son otros 40 euros. Después, volviendo al check-in, el empleado del aeropuerto ha visto que le parecía una escritura anómala en su computadora cuando estaba imprimiendo la segunda carta de embarque, es decir, boleto desde Madrid hasta no entendía nada. Entonces, está entrecortando la comunicación con Geraldina. Esto es muy común que nos suela ocurrir. ¿Aló? Sí, estaba diciendo que justamente... ¿Aló? Sí. Estaba diciendo que justamente se nos cortaba la comunicación, pero esto también es síntoma de que el imperio está trabajando atrás también, ¿eh? Esto es indudable. Estamos haciendo una denuncia en contra de lo que es las políticas imperiales de Estados Unidos en el mundo. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular con AICOP lamenta y rechaza, como siempre ha sido desde la fundación de esta plataforma comunicacional de solidaridad internacional con los pueblos,

que al parecer Washington estaba protegiendo su frontera y que yo no tenía posibilidad de viajar hasta Cuba. Entonces yo le digo que yo era ciudadana italiana, que no tenía ninguna intención de ir a suelo norteamericano, que estaba yendo en un país socialista con una invitación y un boleto ya emitido, y que no tenía por qué render cuenta a Norteamérica. Claro que yo sabía perfectamente que a pesar de ser periodista, a pesar que me entregaron de nuevo los derechos civiles que por mi condena, por la lucha armada de la Brigada Rojas me habían quitado, a pesar de mis 25 años en la cárcel, después yo tenía todo en regla según la legalidad burguesa y ya viajo desde que me entregaron el pasaporte. Geraldina, para tener en cuenta, vos no llevabas ningún arma que pudiera atentar. Claro que no. Pero vos, pero vos llevabas un arma que a Estados Unidos le preocupa, y le preocupa mucho, que es el arma intelectual, el arma de la palabra, en la cual nosotros estamos denunciando todo esto. Claro, claro que sí, pero hay algunas reflexiones. Digamos que, antes de todo, yo no pude salir de Cuba. Además, Cuba, con todos los problemas que tiene, perdimos el pasaje y además yo estoy en una blacklist que ahorita complica todos los otros viajes. ¿Por qué? Porque hablando con otros analistas internacionales estamos viendo lo siguiente, que hay alguna cosa que siempre ellos, el imperialismo, hace utilizando casos específicos para definir de nuevo sus reglas de una sociedad disciplinaria a nivel global, que es una gigantesca guerra contra los pobres, una gigantesca guerra no antiterrorista, como dicen, porque los primeros terroristas son los estados como los Estados Unidos, Israel, es lo que imponen su falsa legalidad internacional, que cuando no les sirve la pisotean, ¿no? Como vemos con Venezuela, como vemos con todo, como vemos también, ante de todo, con los pueblos migrantes, con los pueblos, con los pobres de Norteamérica, de todos los países capitalistas, empezando por el quedarme de América Latina, que es lo mismo que es Colombia, que es lo mismo que es Israel en Oriente Medio. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita mi nombre está en una lista negra. Y además que esta compañía europea, es interesante mi caso porque no puede decir que soy ciudadano de Oriente Medio o africano, no puede utilizar su racismo imperialista internacional. Yo soy, en el papel, soy italiana, y a pesar de que lo revolucionario no tiene patria, no tiene frontera, solo tiene como patria la revolución mundial. Y de todo modo, es la primera vez que utilizan las compañías europeas, en la cual Norteamérica tiene un peso financiero muy importante, que la utilizan para pisotear los derechos también de tránsito y de los consumidores. Esto es un análisis, entre otros, que el compañero director del Ciudadano, que agradecemos mucho, estaba empezando a hacer ayer en la noche cuando conversamos, porque los Estados Unidos, que hablan mucho de derechos individuales, del derecho del consumidor, del derecho de tránsito, no firmaron ninguna de las convenciones sobre los derechos humanos. Entonces hacen el trabajo sucio también en este sentido. Y nosotros tenemos que analizar mucho cuáles son los pasos que podemos hacer a nivel internacional para contrarrestar eso, porque además utilizan otra cosa. Esta contribución también viene de un compañero que está en España, muy, muy activo en la solidaridad. Utilizan el cruce en los cielos, Porque ellos dicen que esto ya lo utilizaron, por ejemplo, contra el compañero Hernando Calvo Espina, o contra un otro compañero que es exiliado de Colombia, que está en Suiza. Utilizan la protección del espacio de los cielos, diciendo que como nosotros somos peligrosos, no podemos transitar para los cielos que son de dominio de los Estados Unidos. En este sentido, nosotros podemos recordar la canción de Calle 13, ¿no? Que dicen, no se puede comprar la lluvia, pero ellos quieren comprar eso, ellos quieren comprar, además de la persona, también los bienes comunes, los bienes públicos. Entonces, esto cruce, tenemos que ser muy, muy atentos, porque lo utilizan, lo puede utilizar el cruce de los cielos, a donde hay dominio de Norteamérica o de su lacayos, su país de lacayos, por todos los países que los revolucionarios que transitan en algunos países que son, entre comillas, sancionados, desde Rusia o desde lo que se puede inventar más, porque cada día se ne inventan una. Y la tercera cosa, y que están cambiando los parámetros de seguridad de la sociedad disciplinaria internacional, así como lo hicieron en 2001, después de la, con el pretexto antiterrorismo, después del atentado a las Torres Gemelas, lo están haciendo ahorita, porque perdón, están perdón, redefiniendo. Perdón, ¿vos dijiste atentado o yo capaz que entiendo mal, porque por todas partes del mundo dice que eso de las Torres Gemelas fue un autoatentado para después cometer ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo sobre esto tengo mi reserva. ¿Por qué digo esto? Porque yo vengo de un país a donde lo que llamamos la dietrología, es decir, la teoría de los complotes, sirve también a una ex izquierda que ha traicionado, para decir que todos los revolucionarios, empezando por el tren de Lenin, han sido pagados por eso, por el otro, para, digamos, depotenciar la posibilidad que la historia no se termine y que siempre las clases populares empiezan de nuevo a buscar su manera de hacer, no importa si los revolucionarios o los no revolucionarios que vinieron antes no reconocen esta forma. Entonces yo tengo mi reserva. Es posible que siempre, es cierto que el imperialismo siempre pone su mano sucia en todo lo que está haciendo la revolución o las clases populares, pero no es un buen mensaje de decir que no es verdad que dos personas, a pesar que nosotros no compartimos para nada digamos lo que piensan los llamados extremistas islámicos, porque siempre han sido, esto sí, al sueldo de la CIA y de Norteamérica, pero a nosotros no conviene más decir que, como decía Mao, que el imperialismo es una tigre de papel y que se puede poner de rodilla también con un pequeño cuchillo. Entonces, esto es una paréntesis, que eso no significa no analizar la dinámica y todo, pero de no estar prisionero de una teoría que después no va a golpear a nosotros mismos, los revolucionarios, porque a nosotros en Italia, por ejemplo, nos dijeron que, a pesar que no es verdad, porque ellos tienen tonelada y tonelada de proceso político, 20 años y todo, traidores y todo, sigue diciendo que hay que la lucha armada ha sido pagada por la CIA, que no es para nada verdad, porque la CIA pagó a los fascistas que hicieron masacre, y por ejemplo estamos a 50 años de la masacre de Plaza Fontana y mucho otro, esto sí, que no se hicieron un solo día de cárcel. Entonces, mi alerta es de estar cuidado con esta teoría, porque es la teoría que los partidos revisionistas utilizaron siempre contra los revolucionarios, para decir que ellos no eran revolucionarios, que tenían que estar en el terreno compatible del capitalismo, ¿no? Para decirnos que no hay alternativa. Bueno, no, te estaba diciendo que, para mi modesta análisis, estamos en un momento a donde, a nivel global, se va redefiniendo dos estrategias geopolíticas. De un lado, la estrategia de Norteamérica, que quiere de nuevo la doctrina Monroe, que quiere volver al patio trasero por América Latina, y del otro, la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar, a donde hay, digamos, la dinámica antiimperialista que se va de nuevo configurando entre Estado, que como Cuba, gobierno, que como Cuba o como Venezuela y algunos países progresistas, sobre todo de América Latina, tienen la idea de un mundo de paz con justicia social anticapitalista también, y otro que tiene solamente la idea, digamos, antiimperialista, y que de todo modo se tiene que respaldar en ese sentido, pero que no tiene perspectiva como nosotros los comunistas, los socialistas, le gusta, ¿no? Sobre todo por la cuestión de las mujeres, pero muchísima de la cuestión de género, muchísima otra cosa, no solamente en ese sentido, sino también en el sentido de la contradicción entre capital y trabajo. En esta redefinición, que tiene diferentes fases, hemos visto en 2001, te estaba diciendo, con lo que pasó con el atentado a la Torre Gemela, utilizaron dos cosas: la antiterrorismo, que dicen ellos, y la cuestión de la lucha al narcotráfico, que tiene su, digamos, diferencia en todos los países, sea capitalista que del sur global, ¿no? Porque se explica con enemigos que tal vez son creados, enemigos internos son creados también por la misma CIA. Esto lo vemos, ¿no? Por ejemplo, Bin Laden ha sido utilizado al tiempo del Afganistán, cuando había Najibullah, el comunista, que sí había hecho cosas de verdad bueno, laico, y para las mujeres, y para el pueblo y todo, y que ha sido descuartizado por el orden del Norteamérica para el señor Bin Laden, que era un héroe a la época de la lucha contra el comunismo, ¿no? Para ellos. Y después se transformó en el monstruo que ellos mismos crearon, ¿no? Y que después lo mataron cuando no les ha servido para nada, digamos, todo esto. Esto es la dinámica que siempre ha pasado, sobre todo en Oriente Medio, antes, cuando construyeron las organizaciones anticomunistas, utilizando el fundamentalismo islámico, y después esta cosa se le transformó en contra cuando destruyeron el socialismo, y cuando el porcentaje de dolor en el mundo ha sido tan fuerte y sigue siendo tan fuerte que los pueblos no han tenido nada más que buscar un respaldo en esta teoría universal, digamos, que son reaccionarias, pero que parece ofrecer, digamos, un paraguas para sacrificar su vida, ¿no? Porque siempre es así, pero esto es mirar a esto hecho con una visión marxista, no permite de ver exactamente cómo ellos mismos, el imperialismo, utiliza construcciones artificiales de ellos mismos contra el enemigo común por ellos, que somos nosotros, y la utiliza también para dividir, con falsas teorías, con construcciones artificiales, la unidad de clase de los pueblos en el mundo, por ponernos uno contra los otros. Ahorita están definiendo de nuevo, sea eso, sea la llamada guerra al narcotráfico, ¿no? Porque esto siempre ha sido utilizado desde el escándalo Irán contra el Nicaragua sandinista. Utilizan la DEA, utilizan toda esta estructura para construir, de un lado, forma represiva de control de los pobres, de los sectores populares, y vemos lo que está pasando en Colombia. Y la primera víctima son los líderes sociales, son los campesinos, son naturalmente los compañeros de la FARC, que ahorita le tomaron las armas, porque esta farsa del proceso de paz. Se nos volvió a caer la comunicación con Geraldina. Muy común que ocurra, ustedes verán que estamos intentando reconectar y seguiremos intentando reconectar con la compañera. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. ¡América! ¡De Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Seguimos con Geraldina. Toda una historia de vida, la de Geraldina, que algún día ya coordinamos con ella para empezar a hablar de la historia de vida de ella, así que más adelante van a tener ustedes toda la historia de esta compañera sumamente importante para la revolución mundial, para el mundo, y una periodista con palabras mayores, siempre defendiendo al ser humano, buscando la sociedad sin explotados ni explotadores. Geraldina, estabas hablando sobre la FARC cuando se nos cortó, y bueno, también hay que incluir lo que estuvo aconteciendo por obra, gracia y mandato del imperio de Estados Unidos en Ecuador, lo que sucedió en Chile, está sucediendo en Chile desgraciadamente, desangrándose, y también el pésimo gobierno que tuvo y que por suerte ya salió, va a salir en estos días, de Macri en Argentina, y bueno, y ni hablar de lo que es al vecino nuestro, al fascista de Bolsonaro, que llegó por las urnas, llegó electo, pero uno tiene que decir que es un fascista realmente repugnante, tal cual lo es Donald Trump. ¿Geraldina? Sí, Rubén, estoy escuchando, estoy de acuerdo. Yo pienso que, bueno, muy humildemente, somos seres sociales, que tiene su vida tiene un sentido con respecto al posicionamiento que sabemos hacer en el mundo. Somos seres sociales históricamente determinados. Entonces, todo lo que nos pasa a nivel individual tiene un sentido, se puede ser en el más amplio sentido general de la lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. Lo que está pasando, por ejemplo, tiene que ser analizado a nivel internacional en el contexto que, como tú estabas diciendo, del general despertar de los pueblos de nuevo contra el capitalismo y contra el imperialismo, nosotras y nosotros podemos ser podemos poner nuestro compromiso a la orden, por ejemplo, para hacer campaña que no puede unificar a nivel global, porque así como el enemigo, a pesar de ser tiburones entre ellos, se juntan contra el enemigo común que somos nosotros, nosotros tenemos que aprovechar de todas las ocasiones para construir un frente común a nivel global. En eso, por eso estaba poniendo esto, algunos pequeños elementos de reflexiones, porque puede ser una ocasión de hacer una campaña comunes. ¿Cómo? Ante de todo sobre esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? Que ellos utilizan como les gusta. Cuando la regla que pretenden imponer a nosotros en nombre de su legalidad burguesa no le gusta, la cambian o la pisotean, como está haciendo con el señor Guaidó en Venezuela y como están haciendo también con esta compañía. Entonces, si nosotros a nivel internacional hacemos un grupo de abogados que empieza a llevar a los tribunales internacionales de denuncia que le golpean el bolsillo, porque ellos la única cosa que tienen como sensibilidad es esta. Y después nosotros ponemos el dinero a la orden de la solidaridad internacional, de todo lo que nos sirve. O sea, lo importante que para mí es que no tenemos intereses individuales, al contrario. Y de un lado esto, empezando por el hecho que, como estaba diciendo el compañero director del Ciudadano, esta compañía donde hay Norteamérica no firmó nada, que son los compromisos sobre los derechos humanos a nivel internacional, que son también derechos de los consumidores, ¿no? Como a ellos les gusta decir. Entonces, nosotros ahí tenemos un primer punto. El segundo es hacer una reflexión sobre lo que está pasando con respecto a lo que nosotros llamamos la contrarrevolución preventiva, la nueva regla, que son reglas totalmente ilegales al interior también de la legalidad burguesa a nivel internacional, y que nosotros tenemos que revertir. Entonces, utilizar todo lo que está pasando de nuevo, porque hay cosas nuevas que están pasando, también utilizando Europa, que no tiene soberanía, para denunciar, imaginando una campaña internacional sobre esto, porque no hay solamente, por ejemplo, estos casos, pero los casos que ha habido antes, por ejemplo, eran de ciudadanos, sea colombiano, o sea del Oriente Medio, o sea de África. Entonces nosotros tenemos que atacar ante de todo el gobierno español, porque empezó esta cosa que me pasó a mí, pasó porque el Madrid ha sido totalmente arrodillada con respecto a Washington. Nosotros también en Italia somos un país sin soberanía, porque tenemos la OTAN, tenemos el Vaticano, tenemos de todo, la Unión Europea, que impiden a cualquier gobierno con buenas intenciones de hacer reforma estructural verdadera. Pero nosotros, cada revolucionario tiene la obligación de desenmascarar esto, y también la correlación que tienen la patente de la nueva tecnología, como ya el pobre compañero, el pobre, digamos, Assange, o antes el Snowden, no ha explicado, que es una batalla, la batalla que está pasando en los cielos por el control de la privacidad de los ciudadanos, es también una batalla que se puede utilizar para llegar a las masas un poco más amplia, que por el Norteamérica es más sencillo, porque ellos tienen el mito de la privacidad, ¿no? Cuanto menos tiene privacidad, cuanto más tiene el mito, así como el de los derechos humanos. Pero nosotros tenemos que estudiar mucho, ser mucho precisos, utilizando la sabiduría popular, para ver que la trampa sobre el pasaje, por ejemplo, de esa compañía en los cielos, que dice que son bajo el dominio de los Estados Unidos, puede ser utilizado para todos los estados que no le gusta a Norteamérica y que son, entre comillas, sancionados, empezando por Venezuela. Tenemos que vigilar muchísimo sobre lo que está pasando a Venezuela. Venezuela es el blanco principal, porque desde Venezuela se está demostrando que sí hay una posibilidad concreta de salir del capitalismo, y que los costos a pagar también, si va a pasar algo de cambio verdadero en Europa, van a ser muy, muy, muy altos. Exactamente, pero también tenemos que ver en esta política económica mundial, ¿no? Es la desesperación de Estados Unidos porque está perdiendo mercado, y sin lugar a dudas, todo lo que es, yo diría, el eje asiático, incluyendo a Rusia, o sea, China, Rusia principalmente, le está haciendo mucha mella a ellos, porque justamente estos dos países no son países agresivos directamente militarmente contra los demás países, sino que son colaboradores muchas veces con países agredidos, sí, agredidos, tal cual el caso de Venezuela o de Nicaragua, o podemos seguir nombrando por Estados Unidos, ¿no? Sí, Geraldina. Claro, esto es porque ellos quieren destruir cada idea de independencia, de soberanía y de responsabilidad individual también. Esto es muy importante porque hay dos temas que están relacionados con lo que estamos discutiendo. El primero es la reivindicación del derecho de los pueblos a la rebeldía con las formas históricamente determinadas de cada país, también contra la democracia camuflada, que es el tema de la lucha armada que pasó, sea en Italia en el siglo de antes, y sea en Venezuela, donde no ha habido una dictadura, ha habido una democracia camuflada, que era una democracia, así como en Italia. Entonces, el primer tema es de no hacerse chantajear por la noción de terrorismo. Ellos dicen que nosotros somos terroristas. Esto sirve para blanquear, de un lado, a los traidores, que no quiere hacer tampoco una verdadera batalla legal, y sobre todo para hacer el contrario, para construir una nueva falsa trampa simbólica. La otra cosa más es el tema de las representaciones, de la responsabilidad individual. Cuando Chávez ganó en las elecciones en Venezuela, es porque en 1992 se había asumido la responsabilidad de la rebeldía cívico-militar que fracasó, en un momento a donde nadie parecía ser responsable de todo el desastre que el capitalismo, el neoliberalismo, después la caída de la Unión Soviética, estaba provocando en todo el mundo. Esto pasa muchísimo hoy en todos los países capitalistas, donde vemos que no hablan mucho de derechos humanos y de democracia, pero el pueblo vota y no decide nada. y que donde se destruyó una cultura del movimiento obrero también reformista. No hay, porque los sindicatos no pasaron de otro lado, porque la gente no quiere hablar de la contradicción entre el capital y el trabajo. Cuando se entrega recursos, se le entrega al capital y un poquito a los obreros, como si no había asimetría irreconciliable entre el capital y los explotadores. Esto es muy importante, porque si se va a crear una cultura de la dependencia, de la asistencia, del hecho que no hay responsabilidad individual, que no se sabe quién son los responsables del desastre, claro que la facilidad que tiene el imperialismo, que cada país que no se pone de rodillas se tiene que destruir, ante de todo con una campaña mediática feroz y criminal que lo hace pasar por un monstruo, por un ignorante, por un malo, como están haciendo con Nicolás, por ejemplo, cuando hay gente desde Norteamérica con Trump, que son grotescos, el Porky, con razones, Diosdado Cabello, cuando con el mazo dando, utiliza la inteligencia popular para hacer sátira contra esta gente, que son el puro producto de la barbaridad del capitalismo, que es grotesca, que no le importa la cultura, no le importa tampoco el discurso burgués del siglo de antes, a donde por lo menos salvaban la apariencia, ¿no? En los países capitalistas. Ahorita son groseros, son machistas, o son de verdad, son porquería fascista como Bolsonaro, como te estaba diciendo, como el Porquis el amiguito de Uribe en Colombia, pero no le importa porque ellos saben perfectamente que no son ellos que gobiernan las grandes multinacionales, gobiernan los grandes intereses del capitalismo, del imperialismo. Entonces, así como ellos son descarados, nosotros tenemos que imponer nuestra verdad, la verdad de clase, que es la verdad de la verdad. Exactamente. Ahora, vos viste, ¿no?, que sí, lo que es el arma de la palabra, y eso es lo que le molesta a ellos, es lo que estamos haciendo nosotros. Geraldina, agradecerte, y bueno, estaremos en contacto en estos días, estamos permanentemente en contacto, se puede decir que las 24 horas, así que saludarte, un abrazo fuerte, y espero verte dentro de poco ya también otra vez para disfrutar de las charlas y también tener un mano a mano sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Así es, camarada querido, un abrazo fuerte a todo el grupo nuestro de Coneicop, a todas las compañeras y compañeros del mundo que nos escuchan. Adelante, si nos sacan por la puerta, nosotros vamos a entrar por la ventana. Y si nos cierran la ventana, entramos por la chimenea. ¡Claro, claro! Somos los carboneros de la situación. Exactamente, exactamente. Como dijera Marx, ¿no? Proletariados del mundo unidos. Claro, hablaba también de los topos, ¿no? Los topos que excavan, por un momento nadie sabe dónde van a parar, pero salen de todo modo. Saben para dónde salen y esa selección en Vietnam a ellos, ¿eh? Así es. Y ese es el miedo que tienen ellos. Esto es lo que, como decían los vietnamitas, y nosotras con mi camarada de celda siempre. No lo repetimos cada día. Lo que nos destruyen en el día, nosotras lo vamos a reconstruir en la noche. Exactamente, exactamente. Gracias, Adalina. Un beso, un fuerte abrazo. Claro, un abrazo. Ven, chao. Chao, chao, chao. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!